Bienvenidas y bienvenidos. Acercaros a las cloacas. Empieza Generación Suicida. os ha olvidado. Bilbao, ¿cómo has cambiado? Bilbao, joder, ¿cómo has cambiado? Bilbao, ¿cómo has cambiado? Bilbao, joder, ¿cómo has cambiado? Palcos privados, torres imponentes, nuevo Manhattan, que tiemble en Nueva York. La noche ya no se divierte, dormido, el pueblo está mejor. Bilbao, ¿cómo has cambiado? Bilbao, joder, ¿cómo has cambiado? Bilbao, ¿cómo has cambiado? Bilbao, joder, ¿cómo has cambiado? Nos lo habéis robado. ¿Cómo has cambiado? Mr. Charlie Tocayo, qué gustazo volver a hablar contigo, ¿eh? Qué gustazo. Muy buenas, Tocayo, casi desde la ultratumba, ¿no? Es la hostia, ¿eh? En este nuevo mundo. Oye, fíjate que, oye, yo te iba a preguntar, o sea, evidentemente ya sabes que todo el mundo lo primero que pregunta es el confinamiento y este tipo de cosas, pero al margen ya de que yo creo que todo el mundo ya lo sabe, que a nivel cultural y a nivel musical, evidentemente, es horrible, ¿no? Y no se va a levantar cabeza, no, o no se va a poder levantar cabeza hasta pasado mucho tiempo, pero... Charlie, ¿se puede sacar algo positivo de todo esto? Yo no sé si tú sacas algo positivo. Yo, a ver, tampoco tiendo a ser muy positivo. Quiero decir que desde un pesimismo vital, la verdad es que no, el panorama es desastroso. En principio, aquí el confinamiento lo hemos llevado más o menos bien, porque se puede decir que llevo confinado toda la vida y con distanciamiento social igual, o sea que para mí lo único positivo a nivel personal es esto del distanciamiento, porque me viene bien. Es como si de pronto ya nadie se te pueda acercar, que es casi lo que deseo desde siempre. Entonces, es casi lo único positivo, poder ir por la calle tranquilamente y que la gente tenga que mantener la distancia esta de seguridad. Todo lo demás es un desastre. La verdad es que se está llevando mal, pero sobre todo por lo que nos espera, ¿no? Casi peor que todo esto, que bueno, que en principio, bueno, pues si hay que actuar ante una crisis sanitaria, entiendes cierta conducta, pero me temo que la resolución y lo que es la práctica de lo que va a ser a partir de ahora, pues a nosotros nos viene especialmente mal y no sé si encima se beneficiarán con ello, ¿no? Claro, yo fíjate además que yo creo que tú eres una persona encima como muy, muy crítica, y yo creo que te fijas en cosas que mucha gente no se fija. Yo, por ejemplo, ya no eres muy dado a las redes sociales, porque yo sé que no te gustan demasiado, aunque las utilizas como yo, por, yo creo que imperativo legal en determinados momentos, pero viendo tus publicaciones te fijas en cosas y eres muy crítico, que yo creo que mucha gente ni lo mira ni de refilón, o no se da ni cuenta, ¿no? Yo creo que mantenerte despierto te obliga a ser crítico, porque si no es un sinónimo de que estamos bastante ciegos o que estamos un poco muertos. Tiendo a no creerme las cosas de entrada. Lo que pasa que sí que es verdad que en este momento igual sobramos demasiado la gente que seamos expertos en algo. Quiero decir, ahora mismo lo que está claro es que los y las que entienden no tienen ni puta idea, y todos los demás que no sabemos nada, no hacemos más que hablar y creer que sabemos muchas cosas. Quiero decir, es una especie de paranoia global en la que de pronto todos los que no sabemos nada creemos saber algo. Entonces, lo único para mí cierto desde el principio es que nadie sabía absolutamente nada. O sea que realmente esto nos ha pillado, sobre todo a ese primer mundo que no estaba acostumbrado a las grandes tragedias, le ha pillado pues a contrapié. Entonces, cada día estamos viendo cómo se contradice en el día anterior y sí que resulta un poco inquietante. A mí me pone especialmente nervioso la incertidumbre de ver que estamos dirigidos por descabezados. Directamente, directamente. Yo creo que eso es lo que da más rabia a veces, más que todo la pandemia o la parte sanitaria que da evidentemente rabia. Sí, porque si alguien conduce tu furgoneta y de pronto reconoce, oye, chicos, no tengo ni idea, no sé ni dónde estamos, ni qué carrera es esta, ni nada, no sé, lo veo como saludable, o sea, lo vería como un ejercicio incluso, pues humano, ¿no? De decir, vale, pues que cada uno haga lo que pueda, pero que nos estén diciendo cosas que no tienen sentido al día siguiente es una auténtica locura. Y un síntoma de que las cosas están fatal. Uh-huh. Oye, y en medio de toda esta vorágine, de repente, bueno, la verdad es que el disco nuevo disco de Radio Crimen ha salido justo cuando se metió toda esta historia de la pandemia. Pero fíjate que ya tenemos de entrada disco de Radio Crimen en medio de toda esta vorágine. Yo no sé cómo lo estáis asumiendo o cómo dices, bueno, cómo lo defendemos, qué hacemos, lo movemos, no lo movemos, cómo os planteáis este nuevo trabajo, que a mí personalmente además me parece brillante. O sea, yo he flipado con el disco. Cuéntame un poquito cómo no sé, os quema en las manos el disco, ¿qué vais a hacer? Pues este disco además ha sido un trabajo bastante lento que se ha ido elaborando pues casi a lo largo de todo un año, en el que íbamos haciendo una producción y a la vez una presentación paulatina hasta que ya tenemos el trabajo completo. Y sí, cuando teníamos previsto el lanzamiento, pues nos ha cogido a esta ola que nos ha pillado todo el mundo. Entonces, en esos primeros momentos de confusión tampoco teníamos, la verdad, que muy claro si lanzarlo ya o esperar. Lo que pasa es que al llevar tanto tiempo ya trabajando sobre él, creíamos que esperar a que llegue algún tipo de estabilidad, pues iba a hacérsenos aún más duro, sobre todo viendo que no hay un horizonte a corto plazo. Entonces, lo hemos lanzado de una forma, por así decirlo, abierta a través de las redes y bueno, ahora lo que estamos un poco es a expensas de poder volver a ese mundo físico, si es que algún día volvemos todos, ¿no? Entonces, que poder sacar disco, poder presentarlo y ese es un poco el objetivo, que no sabemos exactamente. Todavía no hay una fecha, ¿no?, concreta para decir que podemos presentar un disco físico. Uh-huh. Oye, fíjate que yo en este disco, un poco te lo comentaba, me parece un disco, a mí me ha gustado muchísimo, pero gracias. Al margen de que me haya gustado muchísimo, como músico tú desde dentro, ¿qué crees que habéis ganado con este disco? No sé si habéis avanzado como tú como músico, porque yo creo que los que estamos alrededor, somos muy seguidores de la banda, pues a lo mejor decimos, nos flipa el disco, tal, pero a lo mejor no nos damos cuenta de determinadas cosas que los músicos desde dentro sí que os dais cuenta. ¿Qué crees que habéis ganado? Nosotros con este disco lo que hemos hecho, creo, es igual por primera vez trabajar despacio y con las cosas muy claras, sabiendo exactamente lo que buscábamos. Ya tenemos, por así decirlo, una experiencia evolutiva como banda y sabíamos más o menos qué puntos tocar o en qué puntos nos encontramos más cómodos. La base de composición, prácticamente el germen siempre, en este caso, siempre procede de Luis y a través de eso, de esos gérmenes, empezamos con una elaboración mucho más sosegada. Yo tenía muy claro que cada letra tenía que tener, por así decirlo, una historia en la que no, nada nos condicionase más allá de que teníamos que dar todo por esa canción, ¿no? Sin ningún tipo de limitaciones, por estilos. En este caso, sí es verdad que Radio Crimen tiene un sello y más o menos entiendo que tendría que sonar a Radio Crimen, pero esta vez hemos intentado buscar un poco la conjunción de todo lo que habíamos hecho hasta ahora, o sea, intentar recuperar la frescura del Mátame, pero a la vez, por así decir, dar toda la calidad que podíamos dar en este momento, en la que también he intervenido, pues que hemos encontrado un estudio de grabación, creemos que perfecto. Uh-huh. Oye, fíjate, más a lo mejor más Tú además lo estabas comentando también, lo de que el germen viene también de Luis, que también ahí mete mucha baza, y tú evidentemente con las letras, pero yo creo que la última vez que te entrevisté, que estábamos hablando, pues evidentemente hay como dos partes muy marcadas, tú, la tuya y la parte de Luis, que es como más, no sé si más callejera o más directa. ¿Quién ha cogido más las riendas en este disco? ¿Ha cogido más las riendas Luis? Es algo que tampoco se premedita. Evidentemente, eso va a estar marcado siempre a fuego, y de aquí yo creo que esto es algo que será hasta el final. Y es que Luis sí que aborda de una forma directa, le sale natural, por lo tanto, ese es su territorio, la temática social. Él es siempre el que, por así decirlo, abre ese camino hacia, gracias a algún tipo de estribillo o simplemente cuatro frases que me pasa, hacia esas letras quizás más críticas, más sociales, y yo que me muevo más tranquilo en todo lo que es el refugio del nihilismo y de los problemas personales y las, por así decirlo, los fantasmas y las pesadillas privadas, ¿no? Entonces, creo que sí que es verdad que puede que este disco, de alguna manera, a priori puede resultar muy social, porque sí que es verdad que la temática en general, el punto crítico está muy presente en todo el disco, desde el título, que es un título ideado también por el propio Luis, pero lo que a mí me ha gustado, lo que creo que cada vez intentamos hacer más, es fusionar esas dos cosas para que no esté tan claro, como podría ser en un primer disco o en un primer trabajo, que era muy fácil determinar qué canción era línea totalmente Luis, qué canción era línea totalmente Charlie. Entonces, creo que aquí estamos consiguiendo por fin generar esa especie como de mezcla monstruo en la que se puede navegar en eso, o sea, pasear por los dos mundos a la vez, ¿no? O sea, que de alguna forma crítica tú puedas tener un punto de vista social a la vez tamizado por la paranoia de un antisocial pues como yo, por así decirlo, más retorcido, ¿no? Uh-huh. Quizá más que estáis más compenetrados, ¿no? Lo que tú dices. Quizá ya no es tan fácil distinguir, oye, este tema lo ha metido la baza, Charlie, y en este ha metido más la baza Luis, aunque evidentemente se nota, ¿no? Pero quizá estáis más compenetrados. Yo creo que sin duda. De hecho, en principio, normalmente en cada disco había un tema, dos a lo sumo, en el que combinábamos las dos voces en el mismo tema, y en este ahora no sabría decir numéricamente cuánto, pero hay infinidad de temas en los que las dos voces están ahí presentes, ¿no?, en cada tema. Uh-huh. Hombre, desde luego al final eso, hombre, cada uno nos puede gustar más una voz que otra, pero al final eso le da mucho más color a los temas, ¿no? Y en la parte vocal también, ¿no? Sí, sí, bueno, y sobre todo eso, y también hacen sólido, que es, ya te digo, que porque sale de una forma, por así decirlo, no premeditada, sale involuntariamente, lo que yo creo que es lo chulo, que es que el monstruo tiene su propia identidad y es radiocrimen, ¿no? O sea, que ya no es una cuestión que digas, mezclamos distintos temas, cada uno trae una idea y hacemos un conjunto de canciones bajo un nombre, pero que al fin y al cabo no tienen, por así decirlo, esa una identidad muy muy propia, que es un poco lo que buscamos. Yo estoy muy contento con ese disco. Cicatrices nos acompañan a la tumba. La clase del barrio, mutamos como virus. Abandonados en el frente, equivocados, sí. Los compañeros de armas no eran aliados, oh no. Mi alma al diablo equivocado. bebido la sangre de nuestros torturados. Han clavado mis manos a la cruz de los bancos. Hoy olvido a los vivos, regreso al pasado. Y ya que hablamos un poco de estas partes muy marcadas, como tú dices, o menos marcadas, o que cuesta ahora mismo encontrarlas, cuál es una y de otro, pero dime, ¿qué, en concretamente, qué tema o qué parte te gusta a ti de las que ha traído Luis en este disco? Que tú dices, uff, qué cabrón, cómo me hubiera gustado hacer yo esto. Pues, hombre, a mí especialmente creo que algunas frases, ¿no? O sea, Luis, como te comento, trabaja mucho con retales, que de los que con los que luego tejemos todo en la estructura. Y sí que es verdad que en esos ratos iniciales o incluso ya después de tener ya el trabajo hecho, sí que alguna vez le he comentado cómo le llegó incluso la influencia o de dónde, sí. dónde o directamente le he preguntado dónde lo leíste, o sea, no puede ser tuyo, es demasiado bueno, ¿no? Y sí, ahora mismo me viene a la cabeza, por ejemplo, una frase que hay en un tema que dice, hablando de la iglesia, algo así como en el patio de juego de vuestros diablos, ¿no? Habéis convertido la tierra en el patio de juego de vuestros diablos. Claro, yo leo esa frase y la considero sublime. Entonces le interrogo para tranquilizarme o para inquietarme de que empiece a escribir mejor que yo, que creo que escribe. Oye, desde su punto de vista, ¿qué es lo que a él le gusta de tus partes que llevas a nivel musical y a nivel de letras? ¿Qué es lo que le gusta más a él de Charlie User? Yo creo, eso habría que preguntárselo a él, porque tampoco es una persona muy dada a pirotearte, ¿no? O a quizás en ese sentido. Es más a, hermético, ¿verdad? Él es mucho más hermético. Él representa, por así decirlo, ese punk de calle crudo, como tú has definido antes con el tema de calle, en el que si hay algo que para mí, bueno, ya entramos un poco en el terreno personal, pero si hay algo que para mí le honra ¿cómo decir? La confianza absoluta, o sea, la veracidad, no es medias tintas, es la sinceridad absoluta con todo lo terrible que tiene eso, ¿no? Que te va a decir exactamente lo que piensa sin adulteraciones y cueste lo que cueste. Entonces, quizás lo que sí noto con mucha frecuencia es que él confía en que desarrolle con bastante facilidad una historia a partir de tres palabras. O sea, creo que ahí sí que él comentaría como algo que le gusta de mí, que puedo dotarme de una imaginación lo suficientemente fluida para escribir, para componer o para darte esta chapa que te estoy dando. Quiero decir, es como, vale, pues me viene bien, eres un charlatán escritor interesante. Bueno, tengo que decir lo que tú dices, que soy dos partes muy marcadas, porque él también tiene, él ha sacado también un libro con sus escritos, sí. Y desde luego es muy, te haces a la idea de cómo es él en cuanto lees ese libro, que yo solo recomendar a la gente, ¿eh? La crudeza sí, de la sinceridad, sí, está... Ya te digo que es algo que también es verdad que esas dos personalidades tan contrastadas también generan explosiones en todo lo alto y nuestros grandes debates y cosas que en principio parece que enquistan una situación en la que igual puedes estar un ensayo discutiendo, pero que sí que es verdad, yo creo que al grupo le viene muy bien y nos sirve para avanzar en ese territorio que es lo que yo creo que es lo chulo de Radio Crimen, ¿no? Que casi estamos solos, ¿no? O sea que al final ha nacido un monstruo que sí que empieza a tener ya una identidad muy muy marcada, en la que se crea incluso esa disyuntiva de a veces que te puedan decir, es que no sois demasiado punkis, o es que sois poco, o es que sois mucho, es que somos ya muy mayores, no estamos ya para tonterías de adolescentes. A ver, está claro que hay un género que nos apasiona a millones de criaturas, pero no lo veo ya, de verdad, no lo veo ya muy serio para gente que nacimos casi a mitad del siglo pasado, que todavía hoy, ya no lo digo yo, sino gente de mi generación, que esté sembrando dogma de que es más punk o que es menos punk. Lo veo ridículo. A partir de los 40 años veo ridículo que ya alguien hable del punk dando lecciones. De todas maneras, sí que es una cosa que, pese a quien le pese, ya lleváis una serie de años y una serie de discos. Y al final la marca propia la tenéis ahí, que os diferenciáis. Os marcáis diferencias de un montón de gente, además, ¿eh? Esa, por así decirlo, ese ha sido nuestro éxito. Al fin y al cabo es el que podamos seguir haciendo esto mientras seguimos vivos. Es un poco también lo que me está aterrando y lo que me está haciendo sufrir estos días, más allá del propio encierro o este tipo de aislamiento, que como te digo no me produce un problema especial el sobrellevarlo, frente a lo que veo que va a ser este nueva normalidad o nuevo orden claramente ya declarado, en el que estamos a merced de lo que quieran hacer con nosotros, y empiezo a temer que volvamos a vernos en el pogo. O sea, lo que para nosotros es viviendo. Entonces, tarde o temprano habrá que rebelarse de una manera, entiendo que, o bien utilizando la desobediencia, que para mí siempre ha sido un arma muy digna, o, no sé, la clandestinidad de algún tipo de eventos en el que, a ver, nunca hemos tenido miedo a jugarnos la vida. De hecho, hemos pasado por épocas difíciles, somos de esa generación que venimos de perder el miedo a enfermedades mortales y a situaciones violentas y a muchas cosas que de alguna manera ahora me está asustando un poco que estemos tan bien domesticados y que nos estemos adaptando tan rápidamente y tan fácilmente a cosas como esto, ¿no? Que si lo piensas de golpe, es como si eres capaz de no pensar ahora mismo en el virus y solo ves la situación de que estamos todos ya amordazados, ya salimos con bozal a la calle, hay toque de queda, hay un estado policial absoluto. Uh-huh. y no sé, o sea, parece que lo llevamos bien, que yo entiendo que se esté haciendo por lo que se está haciendo, pero ¿durante cuánto tiempo y hasta cuándo? O sea, nosotros no vamos a poder volver a si, con una independencia personal a bailar pogo, pero sí vamos a poder subirnos dentro de 10 días o ya a un avión atestado de personas. No lo entiendo. No, exactamente. Yo creo que lo que tú dices, se entiende el por qué viene todo esto, pero al final, cuando uno se empieza a analizar, dices, estamos sometidos a un estado policial totalmente puro y duro. Puro y duro. Y la verdad es que son muchos contrastes, y como tú dices, no vamos a poder bailar poco, pero sí subirnos a un avión, estamos arriba, Me preocupa eso, que de alguna manera se normalice en el tiempo, ¿no? Que o sea, si esto pasa en breve, pues bueno, estaré equivocado, pero me temo que o sea, a veces llego a pensar que ya hemos muerto. Quiero decir que lo que nosotros, que nuestra forma de vida, que lo que realmente nos hacía sentirnos vivos, podría ser que no vuelva nunca, ¿no? Y es como algo que intento desechar pronto, pero ese es, por así decirlo, mi lado más pesimista, ¿no? Es el pensar que, así como estábamos más o menos, lo que es todo el underground y toda esa industria que nos movemos en las cloacas, sí, en esa otra cara en la que ni somos autónomos, ni tenemos ERTES, ni podemos, por así decirlo, ni podemos ni queremos agarrarnos a ningún tipo de subvención porque nosotros ya teníamos nuestro estilo de vida creado, entonces no me resisto a pensar que me venga alguien diciendo a través de medios de comunicación, por muy afines o cercanos que sean, que tenemos que reinventarnos. Yo no quiero reinventarme, si quiero, o sea, el día que tenga que reinventarme, que lo he hecho, lo hago como una opción personal, una interior, artística, pero no porque alguien nos vaya, creo yo, que nos lo vaya a imponer aludiendo que ya no puedes hacer lo que hacías antes. Bueno, eso lo veremos, o sea, yo estoy capacitado para seguir haciendo lo que hacía antes. No sé por qué voluntariamente no puedo hacerlo. Como te digo, este debate lo ahora mismo no se puede hacer público de una manera muy evidente, porque ahora mismo todavía está por ahí este virus, pero creo que va a llegar, claro, si nos plantamos en diciembre y estamos así. Si nos plantamos el 21, claro, lo que te digo, todo nuestro mundillo lo está entendiendo y está trasladando todo para el 21. De golpe y porrazo estamos renunciando a medio año de nuestra vida, que es a veces... Es una barbaridad, Claro, es que hay vidas súper plenas de gente interesantísima que han durado exactamente 6 meses. Quiero decir, de momento ya estamos renunciando a una vida estando vivos, ¿no? Entonces, eso es lo que me está poniendo ya, lo que me hace estar... Lógico, está claro que de todas maneras yo siempre lo pienso, el virus no va a estar ahí toda la vida, o si va a estar, bueno, vamos a tener que acostumbrar, o sea, que ya está... Pero es lo que tú dices, yo entiendo perfectamente. Y desde el punto de vista, bueno, yo te he preguntado un poco todo esto de Radio Crimen, pero... Y no te he preguntado porque también hay una baja en Radio Crimen, que Gato se ha ido a nivel de miembro de la banda, como bajista de la banda. Yo no sé cómo ha afectado todo esto, si teníais ya las cosas grabadas también, cómo ha afectado todo esto. Yo no sé si este parón a nivel de pandemia ha venido bien porque ya encontraba... ¿Ya teníais sustituto? ¿Cómo ha ido todo esto? Porque yo no sé. No, la verdad es que ha sido, o sea, es circunstancial, no ha coincidido en el tiempo, pero no ha tenido que ver una cosa con la otra, porque la pérdida de Gato, que es lógicamente una pérdida traumática para la historia de Radio Crimen, porque él era Radio Crimen desde el principio, pues ha sido, por así decirlo, algo que ya nosotros lo íbamos sabiendo desde finales de año. Cuando ya con el disco grabado, pues Gato no puede seguir el ritmo de la banda, al menos antes de esta pandemia. Ya le viene costando cubrir 2019 por las exigencias de la banda. La banda había conseguido unas exigencias, sobre todo de tiempo y de dedicación, pues que realmente cualquiera que viva de cerca una banda funcionando sabe que el tiempo que requiere una banda es brutal. O sea, que hay veces que a las 3 de la mañana te despiertas porque tienes algo que decirle a otro y empiezas ya a hablar del grupo. O sea, no se reduce a las horas de ensayo o las giras que te quitan mucho tiempo de estar con tu familia, trabajo y demás. Entonces, combinar familia, trabajo y una banda de rock and roll funcionando, normalmente siempre lleva a perder una de estas tres patas. O sea, o te quedas sin pareja, o te quedas sin banda, o te quedas sin trabajo, o las tres cosas. Bueno, y también hay que decir que estás comentando algo que yo creo que yo no sé si mucha gente es consciente, pero Radio Crimen ha pegado un subidón dentro de vuestro ritmo, de donde se mueven a nivel underground. Radio Crimen ha pegado un subidón gordo. Me imagino que eso se nota, como tú dices, en el nivel, en el ritmo y en conciertos, ¿no? Hombre, ahora estos días que además nos ha dado a todos, casi a todos, por colgar fotos de cuando éramos pequeños y o de cuando éramos jóvenes, pues sí aparecen fotos por ahí que justo hace, por ejemplo, un año que estábamos en México, justo ayer o antes de ayer, vi alguna y sí que es verdad que te llega a tocar el corazón por pura nostalgia, ¿no? No sí. porque 12 meses sea mucho tiempo, porque fue el año pasado, sino porque parece increíble que, pues eso, que estar como estuvimos en el punto que estábamos hace un año o hace medio año, pues va a costar volver a estar si es que conseguimos volver a estarlo. Entonces, el año pasado, la verdad es que fue un año especialmente emotivo para Radio Crimen porque, entre otras cosas, nos hermanamos con GBH, que pues eso, que ha sido como cumplir un gran sueño, pero que a la vez ese sueño no se convierta en pesadilla, porque muchas veces suele ser malo que se cumplan tus sueños. Al final te quedas sin sueños y sin ilusiones. En este caso, pues descubrimos a unas personas increíbles que aparte de portarse bien contigo, te enseñan y te hacen vivir momentos como los que ha habido Radio Crimen por Europa, más luego ese viaje a México como algo especial también, pero bueno, que al fin y al cabo eso fue gracias a Bambán, que yo ya ahí le tengo como una especie de milagro permanente. Uh-huh. Y en el estado pues también es un gusto moverse y ver que la banda, por así decirlo, teníamos respuesta, fuésemos donde fuésemos, había ya una buena manifestación de criaturas detrás. Entonces, no vamos a hablar en pasado, porque yo creo que de verdad, Charlie, cuando se vuelva, y eso pasa a todo el resto de bandas, yo creo que la gente está ahí y todos los seguidores que habéis hecho están ahí, ¿eh? Aunque es jodido, pero yo no sé si en determinado momento, yo creo que también lo estabas viendo, todo lo que ha crecido la banda, ¿se tiene miedo a ver un poco el monstruo, entre comillas, que se ha convertido Radio Crimen de influencia en determinadas personas, gente que te sigue, etcétera, etcétera? No, qué va, la verdad es que, a ver, lo que te digo, tocayo, no quiero parecer muy pesimista, pero sí, estoy realmente estoy muy preocupado por la situación, porque ese monstruo era una, o es, no quiero ponerme mal, pero ese monstruo es un monstruo muy amable, es muy muy fácil de llevar, es muy dócil. O sea, quiero decir, se había convertido ya, por así decirlo, en nuestra vida cotidiana. Como te comento, mantener una banda, mantenerte vivo en una banda funcionando a ese nivel es como hacer equilibrio dentro de una gran tempestad. O sea, es como poner a flote un bote en medio de un naufragio, ¿no? Entonces ya habíamos conseguido esa estabilidad, y ahora mismo la verdad es que Radio Crimen es un placer, porque casi todo lo que te da la banda, y ahora mismo con un esfuerzo no muy grande, por lo que te digo, porque ya habíamos sacrificado todo lo que ya se había tirado, todo el lastre por la borda, es una nave muy chula de gobernar y para nada monstruosa, porque como te comento, saber que vas a tocar y no tener la incertidumbre de cómo hemos vivido todos, sobre todo los que llevamos años en esto, la experiencia de que no hay una respuesta ahí fuera cuando sales a tocar, sino todo lo contrario, de ver que haces un rato feliz a criaturas por todo el mundo, ver a gente afín disfrutando con lo que haces, posiblemente sea la mejor recompensa a todo el trabajo de tu vida. Totalmente. Solo a esa gente, como te digo. O sea, quiero decir que, así como confieso que estoy encantado con el distanciamiento social, no sé qué le pasa al humano como especie, pero en grupo se comporta como una masa amorfa y bastante estúpida. En cambio, uno por uno, cuando vas conociendo a la gente, cuando vas conociendo a cada individuo en esa navegación de banda, es difícil no descubrir en cada individuo a una persona maravillosa. Entonces con Radio Crimen conseguimos conectar con esas criaturas maravillosas. Eso es otra cosa que echo mucho de menos. Oye, y me imagino que luego, aparte evidentemente las composiciones, grabarlas, sacar un disco como el que habéis sacado ahora, que ya te digo que me parece buenísimo y brillante, pero dentro de eso también el hacer versiones como la de los Damned tiene que ser un placer, ¿no? Que yo imagino que para ti es una banda también ideal, ¿no? Aunque sé que hay muchas que te influyen a ti, ¿no? A nivel musical. Bueno, pues la historia del cover de los Damned fue gracias a Mike. Además, fue un enlace muy chulo porque Mike fue el que nos grabó el primer disco. Con él grabamos el Mátame. Entonces, vuelve a contactar con nosotros y nos comenta que está trabajando en el proyecto de un disco tributo a los Damned. Nos da a elegir tema, elegimos el Ninit y lo grabamos por exigencias de ese sello, supuestamente, o quién va a sacarlo, en inglés, ¿no? En ese momento sí. Se graba. En ese momento está todavía Gato al bajo. Entonces se graba ese tributo y queda ahí. Pero ya con el disco totalmente confeccionado, ya a primeros de año, pues vuelvo yo a contactar con Mike. Ah, bueno, sí, claro, quedo con él porque con él voy a grabar el disco de Ejemplares, que ya tenía que estar grabado, pero bueno, empiezo a hablar otra vez con Mike, gracias a el Abre Estudio en Bilbao. Es para mí, no sé si le tienes controlado, pero Mike Ether, o creo que es el apellido, bueno, es Safety Pins, él fue el fundador de Safety Pins, de los Tocra Colapso anteriormente. Para mí él es una eminencia del punk rock de Euskal Herria, o de Vizcaya concretamente, y le conoce, es un personaje clave, aparte de lo musical, en el estudio, ¿no? Como uh-huh. productor. Entonces, por sus estudios siempre han pasado todas las bandas, por así decirlo, más representativas del género. Toda la escuela de la Perrera, todo ese punk rock, por así decirlo, más purista, ¿no? Uh-huh. Entonces se me ocurre comentarle, oye, podríamos hacer una versión, ya que tenemos el tema grabado, hacerle una revisión, lo masterizamos, le damos un viaje y le metemos una letra en castellano. Y entonces eso es, ahí nació, por así decirlo, esa posibilidad de hacerlo para meterlo en como un bonus track para este disco y a la vez dar una entrada por la puerta grande al Sopli. Sí. Porque él en esa versión, pues él ya se estrena a los mandos del bajo. Me he convertido en monstruo para no ser víctima. Me he convertido en monstruo para no ser víctima. Me he convertido en monstruo para no ser Oye, ¿cómo se ha adaptado el nuevo miembro? Y bueno, yo me imagino que los dos miembros más jóvenes o últimos en entrar, los cachorros, me imagino que se adaptan ya completamente adaptados al ritmo, ¿no? A ver, nos viene estupendamente porque esto al fin y al cabo siempre es como es un ejercicio de vampirización. O sea que si trabajas con gente joven, siempre te sale más rentable a ti en el aspecto emocional y energético. Quizás ellos puedan absorber algo de experiencia, por así decirlo, pero siempre salimos ganando los viejos en este caso. Entonces, la fuerza que nos imprimió el niño a la batería, pues hizo otro radiocrimen desde que él venía del hardcore. Además, desde que él empezó a tocar la batería en directo, yo disfrutaba más, aunque a veces le vacilaba y le decía que le iba a sustituir por una caja de ritmo y todavía me lo echa en cara a veces pero bueno. Y Soplin también, Soplin no estoy seguro de la edad que tiene, pero no quiero ni saberlo, pero vamos, no, no Bueno, tiene y luego tienes a Unai, 30 años. ¿no? Tienes luego también Unai a la otra guitarra Y, bueno, pero el eléctrico ya es un perro viejo, ya él tiene, él es de los que quizás no sé, lo que nos ha dado él es, aparte de energía, él da mucha sabiduría, porque es un tipo muy vivido y muy sosegado. Entonces, él siempre pone paz en esos torbellinos, por ejemplo, que te comento que a veces se generan entre Luis y yo. Siempre él es un poco el que pone ese orden que nos relaja a todos, además con frases cortas, que es muy gracioso porque siempre es como lapidario, ¿no? Pero bueno, como te decía, Sopli viene de Obsesión Fatal, ya es amigo de la banda, y lo bueno es que es un instrumentista para mí técnicamente perfecto, y era un o es un gran fan de la banda. Entonces, no Lo sé, ha sido importante. no ha habido que buscar mucho, quiero decir, frente al trauma de tener que perder a Gato, no tuvimos que enfrentarnos a un nuevo trauma de buscar gente o hacer pruebas o yo qué sé. No, eso no lo tuvimos que enfrentar directamente. Fueron 10 minutos pensando quién podía ser, y lo teníamos pues al lado, como te digo. Es que aparte de que vivimos cerca, tiene su lonja con Obsesión Fatal, están a 100 metros de la nuestra, y hemos empezado a trabajar antes de que empezara todo este Cristo, porque esa es otra. Yo no sé cómo lo está haciendo la gente de todas las miles de personas que necesitamos la banda como otras personas necesitan el aire o el alimento. No se considera que vivimos en una zona social en la que la música no está considerada como trabajo. O sea, No, no, no, no, no. no, no está considerada. Realmente el trabajo, lo que es el tejido industrial, al menos aquí en Euskal Herria, ha parado solo los 10 días de las vacaciones, pero en ningún momento ha parado las obras, ni han parado, por así decirlo, los talleres, no ha parado nadie. Lo que es a nivel, por así decirlo, productivo. Pero aquí no se considera que la música produzca. O sea, aquí no hay un respeto mínimo, al menos para dejarnos reunirnos en centros lo que para nosotros es centros de trabajo. Entonces, 3 meses sin pisar una lonja de ensayo también ha generado, por lo menos en mí, una especie de sensación, pues De a ver qué me voy a enfrentar, quizás, o A ver, en principio estoy pasando un síndrome de abstinencia. claro. Realmente me ha cambiado el carácter y reconozco que hay veces que, pues eso, que tengo que salir a correr en estas horas que nos dejan o algo así para poder gritar de alguna manera toda una tensión interior muy muy dolorosa, ¿no? Entonces, pero bueno, ya hemos empezado, hemos retomado por aquí un poco los primeros contactos de Lonja, pero como te digo, antes de este desastre, pues ya nos reunimos unos cuantos días con Sopli, y la verdad es que conoce el repertorio casi mejor que nosotros, y no es por nada, pero el sonido de la banda es, por así decirlo, ahora mismo ha ganado incluso más porque él es un maestro de las cuatro cuerdas. Totalmente, me imagino, totalmente. Oye, antes de meternos con Charlie Husserl y los ejemplares, que ahí también tenemos tela que cortar, oye, no me quiero tampoco olvidar de lo último que vi en las redes sociales de el tributo a Misfits. O sea, cuéntame un poco cómo surge esto y cuándo podremos conseguir el disco en vinilo y estas cosas, porque los que somos más frikis ya lo queremos tener. Ya, las malditas redes sociales, es así, porque en este caso han sido precisamente ellas las que nos han puesto en contacto pues con el creador de la idea, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, de hecho, claro, lo veo yo, ¿no? Veo sí. que se está gestando esa idea, y entonces directamente le llamo, le digo, por favor, quiero participar. Es una cosa casi personal, como Charlie Husserl, sabiendo que Radio Crimen va a estar encantado de hacerlo, pero si en el Estado se realiza un tributo a Misfits a ese nivel, pues quiero estar. Sí, sí. Entonces... no, hay concretamente otro disco tributo a Misfits hace ya bastante tiempo, que se editó en vinilo como una especie de EP, que lo sacó el guitarrista, que no me acuerdo ahora mismo, de la banda catalana Malos Tragos. Ah, que no me acuerdo. Bueno, pues no me enteré, pero si llego a enterarme, también lo que te digo, a veces no hay que esperar a que las cosas lleguen a ti o algo así, no pasa nada. Además, que no hay ningún problema en ofrecer tus servicios o cualquier tipo de necesidad vital, porque lo normal es que te digan que no y no pasa nada, absolutamente nada. Entonces yo, si cuando hay algo que me interesa, si puedo, voy directo a por ello. ¿Y sabes cuándo va a salir o cuándo lo podremos tener acceso? Bueno, pues la idea es que tiene que publicarse en Halloween, claro, cómo no. Claro, lógico. En Halloween se va. Además, él está muy volcado en el tema, estamos en contacto permanente, no sé, le veo con esa ilusión de solo esa única ilusión que, o sea, esa ilusión que hay que tener para hacer este tipo de cosas, ¿no? Es la única forma de conseguir hacer este tipo de cosas. Entonces, nosotros esperamos grabarlo en cuanto podamos. Bueno, a ver, me temo que vamos a tener mucho tiempo este verano, por desgracia.